que empiece el Mundial. Se viene el Mundial y todos estamos convulsionados. Entre los concursos que te prometen que si compras en tal lugar te podés ganar un viaje a Alemania, las promociones de algunas casas de electrodomésticos que te aseguran que si compras un televisor de 1900 no sé cuántas pulgadas, si Argentina sale campeón te llevas otro igual, aunque no sepas dónde lo vas a meter en tu casa. Entre las publicidades de productos que no tienen nada que ver ni con fútbol ni con el Mundial, pero lo meten igual para estar a la moda y vendernos cualquier porquería, los afiches celestes y blancos que están por todos lados, y la ausencia de la propaganda de Quilmes que decía tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y que tanta mala suerte nos trajo en el Mundial pasado. Entre todo eso, yo ya estoy muy ansioso de que empiece por fin este bendito Mundial. Y no sé si esto es porque ya me tiene recontra podrido todo esto, o porque en realidad quiero ver cómo la masa Messi, Tevez, Ronaldinho, y lo mejor de todo, ver también el quilombo que va a tener Pekerman cuando quiera armar el equipo, que creo que va a ser lo más divertido de todo. Ahora, veamos el panorama que hay. Si Argentina sale campeón, se fundirá un comercio de electrodomésticos, porque esos televisores salen más caros que la entrada al Festival de la Tonada. También se venderán boludeces a patadas como gorros, bandera, vinchas de la selección, y los argentinos nos olvidaremos de las papeleras, los paros a los docentes, la minería y toda esa cosa que son importantes, pero nos refugiaremos en el orgullo de decir estamos en lo más alto. Ahora, si Argentina no sale campeón, los comercios electrodomésticos habrán hecho un negocio redondito, lo cual beneficia también a la economía de nuestro país. Los publicistas se dedicarán a hacer publicidades como corresponden y serán un poco más creativos sin utilizar la imagen del Mundial y no hacernos sentir tan estúpidos cuando compramos esas cosas que nos engañan con viajes a Alemania, que al final nunca se sabe quién los gana. Y el que vende gorros, banderas y vinchas se dedicará por fin a laburar en serio y dejará de chorear con esas tonterías. Por todo esto, ya no sé si quiero que Argentina salga o no salga campeón, porque no sé al final si nos conviene. Lo que sí quiero, señoras y señores, es que comience de una vez.